Se me hace difícil ocultar mis sentimientos. No sabes lo que siento por dentro. Se me notan las ganas de ti. Se me hace difícil ocultar mis sentimientos. No sabes lo que siento por dentro. Se me notan las ganas de ti. Ay, ay, ay, ay. Se me notan las ganas, te quiero en mí.